rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mira, Luis, yo me estoy arreglando con un mate, con eso me alcanza, y con unos bollitos, que así les decía mi abuela Victoria. Mi abuela Victoria hacía unos bollitos, que ayer Euge por primera vez recibió, lo cual es todo un gesto, ¿no? Recibió la receta de manuscrita por mi madre, es decir, por la hija de mi abuela Victoria, y Euge se hizo esos bollitos que estamos disfrutando acá en la retaguardia. Yo con eso me arreglo. A vos me parece que no te va a alcanzar ni un poco, porque estás destruido. Digamos que no solo no me va a alcanzar, sino lo tengo prohibido, porque cuando termine este programa me voy a tener que ir a hacer un estudio. Además, ¿dónde? Un día prácticamente en ayunas total, así que lo único que estuve tomando fue un poquito de té, de mate cocido y agua. Y encima, diré que no sé si para los demás es así, pero para mí es un clásico. Los primeros dos días de frío en este país, seguro que me engripo. Ajá. O sea que no falló. Sí, mucha este gente. No falló. Mucha gente está pasando por ese momento ahora del cambio de clima. Y ni que hablar de aquellos, de los tantos que decidieron ir a ver al Indio Solari y que tuvieron que hacer esa, parecía un programa de Julián Weitz, según cuentan los que hicieron, estos de resistencia, porque había que pasar dos grandes, eso fue en el hipódromo de Gualeguaychú, había llovido mucho los días anteriores, los hipódromos en general son tierra, básicamente, no son asfalto, no es un autódromo, digamos. Ajá. Con lo que hubo que cruzar, si vos querías acercarte a ese año, dos grandes lagunas de barro, que alguna gente decidió pasar y perdió zapatillas, según dicen las crónicas, y otra gente decidió directamente no pasar. Así que me imagino que esa gente debe estar mucho peor, porque además arreciaba el viento y el frío allí en la noche del sábado en Gualeguaychú, que continuó en el mismo tono polémico que había sido la previa al show del Indio, ¿no? Así es. Igual, sí. Me consta lo que vos decís, porque ayer al mediodía viajando vi un grupito de 4 o 5 pibes que se ve que bajaban de algún micro, de algún lugar por cerca, por la Chacarita, donde estaban totalmente embarrados, pero literalmente hasta en la rodilla estaban embarradísimos, ¿no? Yo decía que continuó en el mismo tono polémico, al menos para nosotros. Hubo diferentes polémicas para sacar. Digo, sinceramente, pensar, digamos, valorar a un artista por si lo que dice desde arriba del escenario cuando se compromete políticamente con alguna cuestión, te gusta o no te gusta, a mí siempre me pareció una estupidez, digamos, ¿no? Uh-huh. Obviamente uno espera que el músico que le gusta, que le atrae desde lo artístico, digamos, también tenga la misma sensibilidad política, pero tampoco le puede exigir eso a un artista. Por supuesto, se imaginarán que a nosotros nos gustan los artistas comprometidos. Ayer tomábamos conocimiento de que la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, sin dudas, después de la de Esquel, la que marcó el rumbo para todas las asambleas que después se organizaron para luchar contra la megaminería a cielo abierto, la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú le mandó un correo a Solari pidiéndole que hiciera alguna mención a la causa contra las pasteras allí sobre el escenario, ¿no? Así es. Y desde ese correo, que firmado por Julio Sáez, que es una especie de manager, de asistente personal de Solari y por el mismo Solari, les respondieron que no hacían, que ellos tenían como línea no hablar más que por sus canciones, no emitir cuestiones políticas desde el escenario. Y la verdad que eso es mentira. Primero, a ver, yo me pasé buena parte de mi vida yendo, recorriendo el país y hasta yendo al Uruguay para ir a ver a Los Redondos, entre otras cosas, no solo porque me gustaba su música, sino porque me parecía que lo que pasaba sobre el escenario también era un hecho político. lo que pasaba sobre el escenario y lo que pasaba con nosotros que íbamos que hacíamos eso para ver a esa banda, también siempre me pareció un hecho muy político. Así me molestó fuertemente eso, porque dije, bueno, fui un tonto toda mi vida en seguir a alguien que me dice ahora que no emite mensajes políticos del escenario. Pero después, sí, desde el escenario, emitió mensajes políticos partidarios, a los que tiene todo el derecho al mundo de hacerlo, ¿no? No le estamos criticando lo que dijo, estamos criticando que a unos le diga que no da mensajes políticos y a otros y después termine diciendo lo que efectivamente piensa, ¿no? Yo creo que no seamos mal pensados, Fernando. Es muy probable que lo haya dicho desde el corazón nomás. ¿Qué cosa? ¿Qué de todo? Que está todo bien. Sí, es lo que plantea desde el escenario, por si alguno no sabe, es que, bueno, ya lo había dicho en el recital de Mendoza el año pasado, que si la gente está, si mucha gente que se fue en otros momentos está volviendo al país es porque las cosas están mejor. Básicamente es ese todo su mensaje. Después dedicó el recital a las madres de Plaza de Mayo, cosa que no es la primera vez que lo hace, pero digo, desde esos lugares él toma posiciones políticas, con lo que en todo caso debió haber tenido las bolas para decirle a por mail a los compañeros de la Asamblea, a mí, miren, no comparto la lucha, y se acabó la historia, ¿no? Pero haberles planteado que no emitía posiciones políticas desde el escenario, que hablaba solo desde sus canciones, y después enviar otro tipo de mensajes, resulta, para mí al menos, un poco chocante, más allá de cualquier cosa, y de que el Indio Solari está absolutamente preocupadísimo porque a nosotros nos resulte chocante su posición. Pero además, para terminar, para cerrar el tema de la asamblea de Gualeguaychú, sí, él le contesta lo que vos decís, uh-huh, que él no hace política en el escenario, pero le dice, como consejo, como si él fuera el dueño de medio de Gualeguaychú, le dice que él no se va a oponer y que está de acuerdo, y lo pueden hacer si quieren repartir volantes fuera del hipódromo donde él va a dar el espectáculo, como si hubiera que pedirle permiso al Indio Solari en cualquier lugar del país para repartir un volante. Bueno, en uno de los discos, porque el hecho histórico de ese recital fue que no se volvieron a reunir los Redondos de Ricota, porque sin el guitarrista Sky Bailinson no tiene sentido llamarlo de ese modo, pero sí el resto de la última formación se acercó para participar y para tocar un tema del último disco del Indio que grabaron juntos, y cuatro temas de los Redondos. Uno de esos temas que tocaron es un clásico de los shows de los Redondos, además de su primer disco. Ahí va. Ese primero y me moja el paladar. El grito efímero, el ritmo efímero, pero te creo. Un último secuestro, no, el de tu estado te animo, no. Tu aliento vas a proteger. Estamos enredando las mañanas. Somos el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Arrancamos una nueva semana de información alternativa desde nuestros medios comunitarios, alternativos y populares de todo el país. Y no nos conformamos con un solo tema, vamos por otro, para que vean que no nos importa lo que diga desde el escenario. Este tema del álbum Luzbelito es una crónica de la muerte de Pablo Escobar Gaviria. El sábado en Gualeguaychú, el indio lo presentó como el tema de una novela. Ahí va. hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bueno, y en esta seguidilla informativa vamos a arrancar la semana contando, Luis, acerca de un conflicto docente. Desde el principio de la visibilización del conflicto en la provincia de Buenos Aires con SUTEBA, nosotros planteamos, desde Enredando las Mañanas, planteamos justamente que la cuestión era que los conflictos docentes se daban en varios puntos del país, en casi todas las provincias, en muchas de ellas, aún con las clases comenzando, había conflicto docente, y que en todo caso los medios de comunicación tradicionales se empecinaban en no darlos a conocer. E hicimos un recorrido por esos diferentes conflictos, por La Rioja, por Mendoza, por Neuquén, por Río Negro, fuimos pasando por las diferentes provincias. Nos vamos a ir ahora a la provincia de Salta, porque allí el conflicto está bastante, bastante complicado, y vamos a tomar contacto con alguien que ya pasó por Enredando las Mañanas por otro tema, por otro conflicto salteño, allí con la fábrica de explosivos que quieren poner en el galpón, allí en las cercanías de Metán. Vamos a charlar con Liliana Cortade. Me dicen que es más conocida allí en Salta como Pecas. Le vamos a dar la bienvenida a Enredando las Mañanas. Fernando Tevele y Luis Angio, estamos aquí. ¿Cómo estás, Liliana? ¿Liliana? Sí, hola. ¿Nos estás escuchando? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saludamos desde Enredando las Mañanas. Tomamos contacto contigo esta vez porque queremos saber en qué instancia está el conflicto docente y si es verdad que hay dos docentes que están haciendo huelga de hambre en la Catedral de Salta. Sí, efectivamente. Mirá, hay dos compañeras de un municipio que se llama Guaray, se han puesto de huelga de hambre desde el miércoles pasado. Tenemos conocimiento de que en Tartagal también otro compañero ha entrado en huelga de hambre ayer. Uh-huh. ¿Y cómo siguió el conflicto? Porque en realidad el gremio arregló teóricamente un salario para los docentes. Mira, el gremio docente hace muchísimo tiempo que no representa a los docentes. Y desde hace justamente mucho tiempo también se había formado una asamblea de autoconvocados que por un momento, bueno, se partió un poco y ahora como que volvió a reintegrarse en lo que se llama Docentes Unidos de Salta. Bueno, nosotros nos movemos con ese método de asamblea que el gremio hace muchísimo tiempo clausuró porque era nuestro método histórico, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces el gobierno obviamente conforma, o sea, llama a una intergremial y son gremios de docentes técnicos, de docentes provinciales, pero que no representan verdaderamente, las bases no se sienten representadas por esos gremios y bueno, arreglan lo que quieren, obviamente. Digamos, toda esta convulsión que se vive en Salta por diferentes temas, que incluso se da en las elecciones, votando a partidos de izquierda, cosa que uno no esperaba en una sociedad tan conservadora como la salteña, ¿es todo una unidad, digamos, lo podemos entender como una unidad? En cierto sentido, digamos, el partido que dio esa respuesta en las elecciones, ¿no es cierto?, como antítesis justamente a un gobierno que más roza lo oligárquico, digamos, que lo popular, está representado acá en Docentes Unidos, que es en Tribuna Docente. Uh-huh. Y bueno, Docentes Unidos está conformado por Tribuna Docente, CITEPSA, que es digamos un gremio que se quiso conformar a partir de la asamblea, pero que no logró conformarse verdaderamente porque hubo problemas internos ahí, no se llevó toda la asamblea, ¿no? Ese gremio. Es algo de formación. Y después está alternativa docente, hay docentes independientes, docentes disidentes de ADP, justamente, que es el gremio tradicional. Y yo pertenezco a una agrupación que se llama Frente Carlos Fuentealba, una agrupación, digamos, que tiene características combativas, y en este momento estamos acompañando esa huelga de hambre con una campe en la plaza, que se conformó al mismo tiempo que la huelga de hambre, con una olla popular que llevamos adelante para todos los compañeros del interior que están acampando y están haciendo el aguante, y para todos los docentes de Salta, y es más, o sea, no solo para los docentes, sino que la olla está terminando, está alimentando muchos niños, viste, que andan en la calle también. Sí. Liliana, ¿qué tal? Buen día, Luis Sánchez te habla. ¿Me escuchás? ¿Hola? Te escucho muy bajo, ¿eh? Dale, ahí te subimos. A ver, ahora un poquito mejor, ¿me escuchás? Sí, ahora un poco más. Bien. No, quería consultarte. Ustedes en el reclamo, por empezar, porque esto, vamos a ser bien materialista, es plata. ¿Cuánto es el salario de un docente en Salta? ¿Qué es lo que firmó el gremio a espalda de ustedes? ¿Y qué es lo que están reclamando ustedes? Sí, mira, nosotros tenemos un básico de alrededor de 1.600 pesos. 1.500 para un maestro que recién se inicia, son 1.536 pesos. O sea, como lo van escalonando un poco, has visto, a la actualidad serían más o menos 1.800. Nosotros, el gremio firmó en octubre, en paritaria, cerró unas paritarias con un 25%, que es la en cuotas, y la última cuota se iba a terminar de pagar en el 2015, calculá. ¿En octubre del año pasado cerró hasta el 2015? Claro. Son unos previsores bárbaros estos muchachos. Sí, te imaginas, con la inflación que hay, en realidad el mismo gremio está reconociendo que digamos, ya quedó todo devaluado, ¿no? Pero como en realidad es traidor, vamos a decir, afecta al gobierno. Y bueno, nosotros estamos pidiendo 5.500 de básico. Claro. ¿No? Tenemos muchas sumas en negro. Te diría de que en la actualidad la mitad de nuestro sueldo es en negro. Sí, sí. Sí, sí, es notorio eso, como se da en casi todas las provincias, ¿no? No, y no solo con los docentes, con los mismos empleados públicos, y claro, también esto uno lo puede poner en contraposición a, digamos, a un Estado exigente de que le exige a la sociedad pagar sus impuestos, cosa que está bien, que así sea, pero que por otro lado se evade a sí mismo, una cosa en medio insostenible, ¿no? Es poco serio que el mismo Estado abones los salarios y digamos esté estafando a los trabajadores, no haciéndoles sus aportes porque los tienen negro, ¿no? Es una cosa increíble que suceda eso. Exactamente. Mira, yo tengo acá unos recibos, te puedo decir, fehacientemente, al mes de enero, un maestro que se inicia está cobrando de bolsillo 3.700 pesos. Al mes de marzo, un docente con zona, o sea, con zona desfavorable, te hablo de maestro rural, está cobrando de bolsillo 6.300 pesos. 6.300. De bolsillo, ¿no? Y de básico 1.800. Calcula todas las sumas en negro que tiene, o sea, te estoy hablando de un maestro con zona desfavorable rural y con una antigüedad de 21 años. Claro, claro. Que ese docente, cuando se jubila, con todos los sueldos en negro no cobra nada, porque son todos no remunerativos, sin aporte. Claro, o sea, un mes, o sea, ya próximo a jubilarse le blanquean, ¿viste? Algo. Ajá. Pero de todos modos, bueno, igual queda. Acá lo que suma es la antigüedad, ¿viste? Porque, por ejemplo, el sueldo es 1.800 y la antigüedad, un 120, se va a 2.400. Pero, eso tenés que tener mucha antigüedad para que te sume el sueldo. Uh-huh. Y bueno, come tanto el que recién se inicia como el que tiene antigüedad, ¿comprendés? Claro. Y tiene las mismas necesidades. Claro, claro, absolutamente. Bueno, Liliana, te agradecemos este contacto. El próximo conflicto que haya en Salta volveremos a charlar. Porque bueno, evidentemente es así. Y ojo con la, digo, para ponerle un poco de humor a la situación que no deja de ser dramática, ¿no? Ojo con la olla popular al lado de los huelguistas de hambre, porque los van. Ah, no. Sí, no, mira, los huelguistas están adentro en la recova del Cabildo. Ahí está. Que es una zona nacional, digamos, ¿no es cierto? Bueno. Y nosotros estamos enfrente, o sea que nos divide, digamos, la calle, la vereda, los árboles, y estamos, digamos, más allá. Y ojalá que pronto puedan, ahora sí, fuera de broma, compartir esa olla con los docentes, porque sea el fin del conflicto y se haya arreglado la situación. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hemos charlado con Liliana Courtade, ella es integrante de la agrupación Fuente Alba, una de las líneas de los docentes que están en lucha en Salta. Hay tres docentes en realidad, dos en la ciudad y otro en otra localidad salteña, que están en huelga de hambre a propósito de no estar conformes con el acuerdo al que llegó el gremio docente. Nada, está convulsionada Salta, ¿no? Y todos la reconocemos como una de las sociedades más conservadoras del país, y sin embargo está con esta situación de convulsión permanente por diferentes temas. Hablábamos de maestros y hablábamos también de no compartir a veces algunos pensamientos de los artistas y que nos gusten igual como artistas. Y acá tenemos otro caso de las dos cosas, de maestro y de no compartir sus pensamientos políticos. Sabes que estoy mucho mejor. Ahora me encuentro feliz. Después que todo pasó, ya tú no eres de mí. Gracias a Dios. Hoy vive tu vida tranquila y yo vivo la mía. Sin escuchar más mentiras, sin hipocresías, he comprendido que al fin he sido yo el ganador y que perdiéndote a ti es mucho mejor. Mejor, ahora me encuentro feliz. Después que todo pasó, ya tú no eres de mí. Gracias a Dios, hoy vive tu vida tranquila y yo vivo la mía. Sin escuchar más mentiras, sin hipocresía. Que perdiéndote a ti es mucho mejor. A la larga, compay, yo salí ganando. Estoy en la fila que está con...

para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Luis, hay mucha gente preocupada. Comunicándose en la, digo, a mí me llegan mensajes de texto, mensajes a través del Facebook de la Retaguardia, pero digamos que nos comunicamos a través del Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos. Allí centralizamos los mensajes de gente que dice saquen del tubo a Luis. Yo les explico que estás bien, que el estudio es recién a las 13 horas. Aclará que no es el tubo de vino. Bueno, no sé, yo no estoy con vos, no puedo decir nada, digamos, ¿no? Lo que sé es que el estudio que te va a realizar es a las 13 horas, o sea, no te están haciendo el estudio ahora en vivo, eso lo descartamos. Sí, seguro. Seguro, sí. Bueno, y estás pero bien. Pero que no la estoy pasando muy bien. Ahí está, bueno. Y el eco es parte del lugar donde estás. Así bueno. Es. ¿Nos sometemos a leer los medios tradicionales? Bueno, si nos da el cuero. Dale, hagamos una recorrida. Y yo te puedo decir que Clarín, por ejemplo, titula que el gobierno del 30% a la inflación, dice que eso lo reconocieron dos fuentes oficiales. Uh-huh. Y que si el próximo mes no baja la inflación, van a estar con problemas. Ya me parece que tendríamos que ir avisándole a algunos de los que están encargados de estos temas en el gobierno que no esperen un mes, vayan empezando a buscar alguna solución porque ya están en problemas. Uh-huh. En realidad los que estamos en problemas somos los que cobramos un salario, ¿no? Claro. Yo te la empardo con una muchísimo más importante que la inflación, que los salarios y todo eso. Yo estoy en la etapa de perfil.com que dice que Mauro Icardi volvió a provocar desde Twitter. Vos sabés que esto fue todo un tema, si ¿cómo se llama el otro chico? López, el rubio, el que jugaba en River. Bueno, Maxi López. Ahí está, Maxi López. Yo iba a decir el ex de Guandanara porque lo conozco más, claro, por eso que por jugar al fútbol. Si Maxi López le negó el saludo a Icardi en el partido que jugaron ayer, bueno, nada, Icardi hizo dos goles, Maxi López cerró un penal. Y ahora le respondió por Twitter. Esto es lo verdaderamente importante que pasa, por eso está en la tapa de perfil. Disculpen si nosotros los entretenemos con boludeces del estilo que mataron a un pibe en Córdoba por la espalda y esas tonterías de las que habitualmente hablamos nosotros. ¿Qué le escribió por Twitter? A ver, espera. El polémico tweet del novio de Guandanara, vos querés profundizar encima, no estaba en mis planes hacerlo. No, le digo porque... Espera que se enlenteció la máquina porque obviamente todo el mundo debe estar ingresando lamentablemente a ver esta noticia en lugar de otras. Bueno, ya te lo digo, vos seguí con otra de Clarín y yo te lo respondo en un instante. Acá está, mira, pará, acá está. Bueno, dale. Puso una foto de su mano con su mano al volante y poniendo por qué Wandita Nara me hace manejar así. Es un pelotudo importante. Icardi, sigamos con una nota, sigamos con alguna otra cosa de Clarín que tenga vos por ahí, porque este pibe, la verdad, ya le dimos. No, yo te seguí con tu perfil, ese perfil tuyo, donde parece que ayer en la cornisa, este muchacho, ¿cómo se llama? Majul, el del Quincho, sí. El del Quincho lo deschavó al juez Ollarvide, y parece que dice que realiza gastos muy por encima del patrimonio que le informa al Estado en su declaración jurada. Cosa que no sabíamos. Cosa que no sabíamos, sí. Y que o debe de ser la excepción a la regla de todos los probos, funcionarios, jueces, políticos, que nuestro país. Este personaje debe ser la mosca blanca que mancha la política y la justicia, sí, en la Argentina, ¿no? O, de todas maneras, vale decir que Ollarvide, antes que ser investigado por esta situación, todavía tiene que explicar qué hacía cubriendo un prostíbulo que no debería haber estado habilitado y en el que él estaba allí, si bien como cliente, seguramente dándole protección, digamos, también, ¿no? A mí no me interesa si estaba como cliente o no, pero sí me interesa que un juez de la Nación le dé cobertura a un lugar ilegal, ¿no? Porque después hablamos livianamente de trata de personas y ahí, en ese hecho puntual, se pudo ver por qué estos lugares funcionan como funcionan, ¿no? Porque claro, están justamente amparados. Porque es lo que insistimos siempre, ¿no? Que este tipo de delitos, este tipo de acciones no se llevan adelante si no es con la complicidad de poder político, policial, judicial y demás, porque que además se ha comprobado un montón de veces eso, pero después siempre queda ahí en la nada, ¿no? Otra noticia, Luis, que tiene perfil en su tapa y que en todo caso seguramente vamos a ampliar en los días posteriores de Enredando las Mañanas, porque estamos cubriendo especialmente lo que sucede en Venezuela. Lo que se plantea allí es que apareció Nairobi Pinto, una periodista que había sido secuestrada, según denunciaban, una periodista de Globovisión, de una de las cadenas opositoras al gobierno bolivariano, que, bueno, la habían denunciado como que la habían secuestrado de la puerta de su casa y ayer reapareció, así que habrá que seguir el caso para ver si se trató efectivamente de un secuestro o no, porque la verdad es que es importante dilucidarlo. Capitanich destacó las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea. Bueno, entre la preocupación por la muerte de Ernesto Laclau, que sucedió ayer, del filósofo que era especialmente escuchado por la presidenta y por el gobierno. Sí, era el intelectual preferido y el que le daba toda la línea de todo eso que siempre se le puso como el relato del gobierno, ¿no? El que reinventó el populismo, prácticamente. Yo me aburrí de perfil ya, te dejo seguir a vos si tenés ganas, yo ya no tengo más ganas. No, yo la verdad que ya no me queda mucho más que decir que parece que Massa le pegó a Zaffaroni, según La Nación, diciéndole que no fue juez de la dictadura él. Es muy probable que él no haya sido juez de la dictadura porque creo que ni abogado. Que Massa no fue... Claro. Massa dice yo no fui juez de la dictadura, digamos, acusándolo a Zaffaroni y decía haberlo sido. A Zaffaroni. Eso también fue en el programa de este muchacho ayer, La Cornisa, ¿no? Y bueno, también Zaffaroni puede decir que nunca militó en la UCD de Álvaro Alzo Garay, que fue también otro de los ideólogos de toda dictadura que anduviera dando vuelta por la Argentina, ¿no? Así que lo que pasa es que me parece que acá no se puede sacar ninguno las manchitas que tienen, lo único que se la tapan con un poco de colorante, pero si raspas un poquitito todos tienen algo, ¿no? Pero bueno, son tan impunes que pueden hablar de los demás y no son capaces de hablar de ellos. Sí, sí. Ojo, esto sin defender a Zaffaroni, pero digo, cuando uno habla de una cosa tiene que hablar de todo. Bueno, hemos hecho un recorrido, no sé si interesante, pero hemos hecho un recorrido por los medios comunitarios, alternativos y populares. Para que nadie se confunda, hemos hecho un recorrido por los medios tradicionales de comunicación, que nos informan sobre estas cosas, algunas de ellas importantes y otras boludeces. Vamos a decir la verdad que cuando hacemos esta sección, lo que hacemos cada uno de nosotros, pasamos por el kiosco de diario de nuestros barrios y nos ponemos a leerlo y entonces mientras lo comentamos, ¿no? Exactamente. Esa es la tarea movilera que nos toca. Le falta ritmo un poco a esta mañana, me parece. Le vamos a poner unas guitarras crudas. Ponele. ¿Te las bancás? Sí, cómo no. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Estamos escuchando a Iggy Pop. Aunque pudiera no parecerte, este disco está producido por David Bowie. Salió en 1986, tras 4 años de ausencia de Iggy Pop de las grabaciones, porque estaba tirado por ahí inyectándose. Y apareció con este disco que, entre otros, tenía a Steve Jones, el guitarrista de los Sex Pistols, como invitado. Y Pop en la mañana de Enredando las Mañanas. Che, Luis, la semana pasada, el día del paro, intentamos hacer una nota. Esa nota no salió, pero no es que no salió porque no salió. No salió porque nos pasó algo. Escuchen esto, porque no sé si lo van a volver a escuchar. Yo tengo ganas de pasarlo y es la única vez que lo voy a pasar, porque no tengo acuerdo para pasarlo. Me voy a autodeterminar. Ninguno de mis compañeros está de acuerdo con que pasemos esto, pero yo lo quiero pasar. Permítame, yo me hago cargo. Yo me hago cargo cuando regrese la dueña de la retaguardia a enfrentarme a todo el oprobio del caso. Che, Euge, No quiero hablar con Barrio Nuevo. Me parece que te equivocaste. No quiero hablar con Barrio Pero Nuevo. Pero te equivocaste, pará. Yo te pedí al Barrio Nuevo y me dijiste Rally. Me pusiste Rally en el papel, te equivocaste. Yo te pedí el Barrio Nuevo del paro. No quiero hablar con ese Barrio Nuevo. No me hagan hablar con ese hombre, por favor, por favor. A ver, ¿qué Barrio Nuevo tenemos ahí en línea? ¿Hola? Sí, hola. ¿Rally? ¿Rally? Hola, Rally, ¿nos estás escuchando? Ahí Rally, ¿nos estás escuchando? Upa. Lo teníamos al Rally Barrio Nuevo ahí y se nos cayó la nota.